La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA FM 87.9 y todas las radios amigas que nos van retransmitiendo. Especialmente saludamos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, al Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a los amigos de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Gracias a todos por estar del otro lado y los distintos puntos del país que están extendiendo este puente. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, o también por facebook.com/elpuenteradio. Este es nuestro puente número 297. Vamos a estar hablando sobre una experiencia, la Red Puentes, abordaje comunitario de consumo problemático de drogas, que están trabajando ya hace tiempo en este tema con los jóvenes, cómo desplegar estrategias para acompañarlos, para contenerlos, para mostrarles un proyecto de vida distinto. Así que quédense con nosotros en este puente número 297, primero escuchando un poco de música, La Vera Puerca haciendo Calle Adicción. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Ya estamos en compañía en este puente con los integrantes invitados del programa de hoy, que son integrantes de la Red Puentes. Compartimos el nombre, hacemos ahí con Vineta. Es la Red Puentes, abordaje comunitario en consumos problemáticos. Estamos junto a Vanessa Escobar. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Y Alejandro Cerniquier. Complicado el apellido. Muy bien. Gracias también, Alejandro, por estar acá, por acercarse aquí a la radio. Ellos también participaron en el curso para jóvenes que tenemos en la facultad, cómo trabajar con jóvenes, en el curso específico que se está desarrollando, y también participaron compartiendo la experiencia de la red a las organizaciones sociales. Para el que no conoce, ¿pueden contarnos, introducirnos un poco qué es la Red Puentes, cuándo nace, cómo se formó? Bueno, la Red Puentes nace en el año 2012, pero venía con un proceso previo de pensado, digamos, de pensar esa estructura. Surge desde un lugar que podemos considerar básico en cuanto a la experiencia, ¿no? Son un grupo de vecinas de la Villa 21 que empiezan a ver que el problema del consumo de sustancias en el barrio cada vez es más grave. Y además porque lo viven también muy en carne propia, ¿no? Con sus hijos, con los amigos de sus hijos, con los pibes que están en el barrio. Claro. Y digo, además son militantes de la organización, están a cargo de los comedores que tiene la organización, el Movimiento Popular La Dignidad, ahí en la 21, como bueno, como cualquier otro barrio. Y un poco es esto, empezar a ver que cada vez es peor, que cada vez ven más pibes y pibas que están metidos con el problema de consumo de sustancias, principalmente lo que es pasta base, el paco. Y a partir de ahí empiezan a pensar y a discutir, bueno, qué respuesta podemos dar nosotros a nuestros pibes y pibas en los barrios para esta problemática, porque si bien existían, digamos, algún tipo de respuesta por parte del Estado, esas respuestas no contenían a estos pibes y pibas, digamos, o comunidades que quedaban muy alejadas del barrio, a las cuales, digamos, o la familia no podía ir por cuestiones mínimas de viáticos, o porque trabajaban mucho, o porque tenían otros hijos, hasta cuestiones que tenían que ver con que los pibes no podían sostener ese tratamiento, esa modalidad de tratamiento que no los incluía o que no contemplaba que después ese pibe cuando salía tenía que volver al mismo barrio donde estaba el mismo tranza en la esquina o la misma ranchada o todo lo mismo. Claro. Y un poco desde ahí se empezó a pensar una respuesta desde la organización y desde ahí se pensó un plan de lucha para llevar adelante la puesta de estos lugares que tenemos hoy en día, que son casas. Que bueno, eso llevó un proceso, ¿no? Llevó marcha, llevó todo el camino que se sigue para lograr obtener algún tipo de subsidio, hasta la toma del Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad para lograr finalmente obtener el subsidio que sostiene las casas que existen actualmente. La primera que se abrió fue en Barracas, ahí justamente muy cerca de la Villa 21, y después al año siguiente se abrió una en Lugano. Luego se sumó Herley, una que queda en Herley, en el partido de Avellaneda, y la última que abrimos hace muy poquito, que queda en la zona de Abasto y trabaja con pibes más chicos a partir de los 10 años, 12 años, que son de las ranchadas de Abasto y de Plaza 11 principalmente. O sea que tienen estas tres casas que son... Cuatro casas que son centros de día, o los chicos también duermen. Sí. No, centros de día. Solamente entran en la mañana hasta la noche. Uh-huh. Sí. De 9:30 a 5:30 de la tarde. ¿Y cómo es más o menos la dinámica del día? ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo funciona? Bueno, todo lo que es la dinámica es propia, digamos, del laburo de una casa. Nosotros trabajamos a partir de diversos acuerdos con los pibes, digamos, que se acercan por diversos motivos, a veces traídos por algún compañero, a veces traídos por familiar, a veces que los hemos ido a buscar nosotros. Nosotros lo que trabajamos es a partir de una convivencia saludable, digamos, de un espacio en el cual los pibes puedan salir de la calle, estar en un momento de distensión, en el que puedan, desde las necesidades básicas de comer, alimentarse, lavar la ropa, hasta, bueno, obviamente tener espacios de formación, espacios de más de desarrollo, de diversos talleres o espacios terapéuticos con terapias individuales. La dinámica comienza de la mañana con una asamblea de apertura en la cual nos reunimos tanto todos los trabajadores con los pibes. En ese momento cada pibe cuenta cómo fue el día anterior, cómo vino, cuáles son los objetivos y los planes que tiene para el día de hoy. Todo eso se va registrando y se va teniendo un seguimiento en los cambios de turnos de cada bloque de trabajadores. Después de eso es el momento más intenso de trabajo dentro de la casa, donde algunos cocinan, otros limpian la casa, otros la arreglan o bueno, nos vamos distribuyendo todas las tareas que requieren mantener una casa. Exactamente, eso. Nosotros no tenemos personal dedicado a mantenimiento o a cocina, sino que son los mismos pibes en conjunto con los operadores, los trabajadores sociales, los que tienen que mantener la casa. También para generar un sentido de pertenencia y de apropiación. Después de eso, de ese periodo de laburo, ahí se está el almuerzo, que también es una parte bastante fundamental del día y bastante fuerte, un periodo de descanso y luego diversos talleres que van rotando según el día. En el medio, bueno, nosotros trabajando desde una perspectiva integral de la salud, obviamente que los pibes se acercan por una problemática de consumo, porque no pueden descolgar, porque sienten que eso les está afectando enormemente, pero bueno, a partir de que llegan se empiezan a ver otras problemáticas, que es la que tratamos de abordar. Claro. De pibes que no tienen documento, o que hace años que no van a un hospital, o que obviamente tienen problemas habitacionales gravísimos. Bueno, digamos, tomando como puntapié el tema del consumo y que puedan tener una cama caliente y una comida caliente, vamos a ir viendo cómo podemos ir resolviendo en conjunto y tomando ellos, digamos, el empezar a tomar el control de vuelta de sus vidas, todas esas problemáticas. El que está hablando es Alejandro Sarniquier. Estamos también junto a Vanessa Escobar, integrantes de la red Puentes. También realizaron algunos videos, algunos materiales audiovisuales, que vamos a escuchar algunos testimonios de sus protagonistas. Comenzamos percibiendo que el problema central tenía que ver con que nuestros pibes no tenían un futuro construido, que habían sido expulsados, que nunca habían sido habilitados como sujetos, y que en realidad todas las herramientas de salud apuntaban a la culpabilización de las familias y la revictimización de las familias y de los pibes. Poder disputar al Estado el sentido de la salud, disputar al Estado el sentido común sobre las juventudes, disputar al Estado y a los medios de comunicación la subjetividad tumbera que manipula y caracteriza a los jóvenes. Lo que significa tener conciencia de clase, lo que significa ser trabajador y levantarte todos los días, ir a laburar, bueno, ¿qué tiene de bueno eso, no? ¿Qué discute uno desde ese lugar de clase? ¿Qué lugar ocupo yo socialmente consumiendo pasta base y qué lugar ocupo como trabajador? Y del político viene el narco, viene el tranza, viene el soldado, y ahí ahí vienen los pibes, los consumidores, y de ahí de los consumidores ya viene la violencia, ya viene el robo, viene atrás de todo eso, vienen muchas cosas, viene atrás de eso. Mi sueño es nada, terminar con todo esto y que nada, rescatar a los pibes y ponerlos en... O sea, no es mejor camino, porque... Pero, o sea, llevarlos a otra cosa, ¿no? Que mostrarles que esto, lo que están haciendo, tienen que terminar, que es una etapa de su vida, que tienen que decir acá y empezar una nueva que es muy distinta a todo lo que ellos están haciendo ahora. ¿Conoces a gente que está pasando lo mismo que vos y gente que te entiende? Y es como una familia, porque tratamos de, cuando uno se cae, como de ayudarlo también y decir que se puede, porque se puede salir. El puente. También realizaron un documental en videos de la red Puentes que vamos a compartir en nuestro Facebook, muy interesante para poder ver cómo funciona en vivo y en directo, y las palabras de los protagonistas. Ahí se decían muchas cosas, ¿no? Esto de mostrar un proyecto de vida, otro horizonte, y esta última chica que decía que se puede salir. ¿Cómo transmitir esa idea a estos jóvenes que están por ahí en una situación complicada, como muy atados al tema del consumo? Sí. ¿Cómo lo transmite ustedes y qué estrategias utilizan? Un poco es esa idea, digo, la fuimos construyendo entre todos, digo, un poco esto que decía Ale. En principio las casas se piensan desde un problema muy puntual que tiene que ver, bueno, el consumo de pasta base en los barrios, pero después empiezan a aparecer otras cosas que las fuimos aprendiendo de la experiencia, y que a partir de ahí fuimos un montón de veces reformulando y repensando nuestras prácticas todo el tiempo en ese sentido. Entonces digo, no es que nosotros venimos con desde un lugar de, bueno, esta es la vida que tenés que llevar porque esta es la vida correcta, sino más bien de, bueno, también pensar un poco qué quiere ese pibe o piba, qué está pensando, cómo se está pensando en ese momento, cómo le gustaría pensarse, desde qué otro lugar. Nosotros siempre hablamos de, digo, esto que mencionaba Ale antes, de todo lo que le pasa a un pibe o piba que llega a nuestras casas, habla de una gran precarización de la vida en general, digamos, no solo un problema de un consumo de una sustancia, sino toda una vida que está siendo violentada desde un montón de aspectos, digo, claro. Son pibes que viven una dinámica de violencia bastante compleja y perversa en muchos aspectos, digo, porque también nos sucede a los que trabajamos ahí todos los días que a veces te da la sensación de que uno está luchando contra un monstruo demasiado grande. Sí, ¿no? Y por otro lado, uno también nunca tiene que perder la esperanza, y es un poco lo que siempre tratamos de laburar en las casas, que hay que tener sentimientos de esperanza, y que esa esperanza está vinculada con organizarse, con la lucha, digamos, como con la lucha como motor de la vida, con esto de no, bueno, de no resignarse, de que siempre hay algo por lo que organizarse, digamos, en ese sentido es un poco la respuesta que además entre todos y todas las que estamos en las casas ensayamos todos los días, digamos, no es algo que se dice, digo, a veces, muchas veces cuando se habla de estos lugares se piensa que uno viene, ¿no?, como si uno tuviera la vida saldada o solucionada o fuera la vida el ejemplo a seguir, y muchas veces los pibes vienen con esas representaciones también, y un poco es poder dar la discusión en ese aspecto, decir, bueno, yo, a mí me pasan cosas también en mi vida, quizás yo tuve mejores oportunidades, quizás yo no tengo este problema, o tengo otras redes, y justamente se trata de acompañar a ese pibe o piba en el armado de esas redes. Esto decía Ale, bueno, un pibe llega y no tiene DNI. Eso es un pibe que, digo, pibes que, no sé, siempre pongo el mismo ejemplo, pero pienso siempre, hay un pibe que viene a Basto, que venía a Basto, le dicen el polaco. El polaco tiene 18 años, no tiene DNI, pero tenía un pedido de captura y rebeldía, ¿no?, en la justicia. Entonces uno dice, ¿cómo? El pibe no tiene DNI, no existe, digamos, claro, socialmente, para la sociedad no existe, porque este pibe ni siquiera está registrado en ningún lado, sí, pero ya tiene un pedido de captura y una rebeldía. Sí, el pibe se la manda de un moco, digo, bueno, sí, nosotros comprendemos, son realidades complejas, pero digo, realmente se trata de realidades que están siendo muy violentadas todo el tiempo y dentro de un sistema que es muy cruel también, ¿no? Como los pibes son los pibes y pibas a los que nadie mira, a los que todo el mundo señala, a los que son los negros, los chorros, digo, también pensar ahí en qué marco está ese joven, qué cosas son significativas para esos jóvenes también, y cómo desde las organizaciones podemos proponer, poner en juego algunas otras cuestiones que no solo tienen que ver con una vida saludable, sino también como qué respuesta doy a lo que me pasa, digamos. Claro, está bueno esto que decís también de ayudar a pensar, ¿no?, que el joven se piense a sí mismo, qué quiere, empezar a reencontrarse con la cuestión del deseo, ¿no? Eso también es interesante. Más que nada porque ya los pibes que se acercan, digamos, todos tienen una idea clara y es lo primero que te dicen, digamos, yo me quiero rescatar, pero pasa una semana o pasan dos semanas, digamos, cuando cesa el consumo y se corta en medio de ese círculo vicioso, es donde aparece la cuestión del deseo y es empezar a encontrarlo. Hay que rascar o buscar dónde pica el deseo, y ahí también, digamos, hay un trabajo de oferta constante, de evaluar dónde es el lugar donde hay que orientarlo. Claro. Pero sí, esto también que decía Pablo, que hablaba sobre la violencia del más grande, el más chico, digamos, nosotros entendemos esa cadena cadena, que él, digamos, lo dice con sus palabras, pero con una gran claridad, digamos, que entendemos que los problemáticas de consumo se montan sobre una sociedad de consumo en la cual obviamente cada uno de nosotros se vale más por lo que tiene que por lo que es, y es muy difícil también desnaturalizar ese sentido común o esas lógicas con las que se criaron con estos pibes. Por eso esto de ofrecer, digamos, la alegría de la lucha o la alegría de poder organizarse en otros ámbitos, en otros aspectos que no estén relacionados al consumo, no solamente de sustancias, sino de todo lo que nos ofrece hoy el mercado. Y por otro lado también me parece, digo, también lo que nos pasa a quienes trabajamos ahí todos los días, que siempre aparece un poco, muchas veces los pibes nos dicen, bueno, pero vos nunca consumiste pasta base, vos qué sabes, qué me puedes decir a mí de lo que significa sentirse así si vos nunca lo hiciste, digamos. Y ahí un poco también, digo, en este sentido de lo que dice un poco Ale, ¿no? Bueno, ofrecer la alegría de la lucha y todo eso, también está la cuestión de sentir el dolor de estos pibes como si fuera propio. Digo, a nosotros nos indigna profundamente que pibes y pibas, muchas veces incluso de nuestra misma edad, tengan que tengan esas condiciones de vida, y no haya una problematización, no haya una indignación, digamos, nosotros, para nosotros la indignación es parte del motor de lo que mueve esto, del día a día estar trabajando, y también proponerle a los pibes que ya están mejor, que se sienten que pueden tomar otras tareas en su vida, digamos, otro rol en sus vidas y en las vidas de otros, también poder que, digo, los mismos pibes muchas veces, esto que contaba Ale, bueno, llegan por otro compañero, y eso, digo, ahí aparece esta, esto, bueno, hay otro pibe que estuvo igual que yo, o que está igual que yo ahora, que estoy en otro momento de mi vida, y yo lo traigo a este lugar, porque yo quiero que él también esté bien como estoy yo ahora, no quiero que esté en esa, digo, y un poco eso, como pensar desde ahí otros lazos. Claro, ¿y cómo se enteran de los centros? ¿Cómo llegan a través del boca a boca, como dijiste recién, y ustedes, caminan, digamos, van a buscar, o ese es el método? No, generalmente suelen llegar por ellos mismos, digamos, por boca a boca, o digamos, muchos que están en situación de calle se conocen en los paradores y a través de eso llegan. Claro que, digamos, cada vez que abrimos un nuevo espacio, hay un laburo territorial fuerte de ir a buscar, lo que me parece que es, digamos, la gran ventaja o el gran logro de todos este tipo de experiencias comunitarias, que no es esperar que el problema venga, sino ir a buscarla a los pibes y a los pibes. Sí, un poco también cuando suele pasar mucho que los pibes vienen un tiempo y después se pegan lo que se llama la gira, lo que los pibes le llaman la gira, bueno, que básicamente es eso, estar días y días, digo, para los que no saben, es eso, días y días consumiendo. En el caso de nuestros pibes es principalmente lo que es pasta base, aunque también hay consumo de psicofármacos, alcohol y bueno, vamos, más o menos eso es como lo predominante. Digo, bueno, los pibes desaparecen, ¿no? No vienen, bueno, tal no vino 2, 3, 4 días, ¿qué hacemos? Bueno, muchas veces es eso, bueno, vamos a buscar, ¿a dónde para? Muchos de los que estamos ahí no vivimos en esos barrios, los que sí viven son los pibes que vienen, entonces los pibes mismos, bueno, mira, él para generalmente acá y consume en este lado, bueno, ¿te parece que lo vayamos a buscar? Y muchas veces son los mismos pibes con nosotros, con algunos de los que trabajamos ahí, que vamos a buscarlos a estos pibes para... A veces no quieren volver en ese mismo día porque están muy mal, o a veces directamente no los encontramos, entonces, bueno, vamos otro día, vemos cómo nos podemos acercar. Digo, también los mismos pibes, en este sentido, lo que decía Ale, te dicen, mira, yo conozco a alguien que está en esta, está muy complicado, está muy jugado, se quiere rescatar, pero la verdad es que no va a venir solo, entonces me parece que hay que ir a buscarlo, pero yo solo no lo quiero buscar, quiero que venga alguien más. Bueno, digo, a veces eso también se piensa, cómo se aborda territorialmente. A veces las intervenciones son solamente en el territorio, solamente en los barrios, digo. Claro. En el caso de Abasto, que no es una villa, digamos, ahí no tenemos población de villas, es otra la dinámica, sí, de lo que sucede ahí, porque es el shopping de Abasto, todos los pibes que andan por ahí alrededor son los que vienen a la casa de Puentes, y un poco el acercamiento es distinto, un poco lo que le pasa a esos mismos pibes en situación de calle también es diferente. La villa de algún modo da algo, un sentimiento de pertenencia, de contención, y en la calle eso se complica bastante, es bastante más complicado. Clarísimo, como lo están contando tanto Vanessa Escobar como Alejandro Cerniquier, ambos integrantes de la red Puentes, abordaje comunitario en consumos problemáticos, esta tarea que vienen realizando ya desde el 2012 en estos 4 centros que tienen en la actualidad, en Gerli, Avellaneda, Barracas, Lugano y Abasto. Vamos a continuar conversando con ellos, ahora vamos a escuchar un poco de música, un tema de los Rolling Stones, Mother's Little Helper. What a drag it is getting old. Are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different. Cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, gets her through her busy day. Doctor, please, si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en el puente y estamos junto a integrantes de la red Puentes Abordaje Comunitario en Consumos Problemáticos, junto a Vanessa Escobar y Alejandro Sarniquier. Ambos trabajan en algunos de los centros, tiene 4 centros la red Puentes, que me contaban recién que queremos conversar ahora cómo funciona el equipo de trabajo, funcionan como cooperativa de trabajo, ¿no? Así es. ¿Cómo es eso? Sí, somos una cooperativa de trabajo orientado, bueno, en el ámbito de la salud. Todos los que estamos, tanto digamos, los operadores como el equipo más profesional de trabajadores sociales y psicólogos, cobramos el mismo salario, la misma cantidad de dinero por hora. Y ese, digamos, esa forma de organización en cooperativa refiere tanto a lo que es la parte más burocrática como lo que es el abordaje del laburo, digamos. A veces puede ocurrir que un pibe no quiera tener, digamos, una terapia individual con algún psicólogo, que a veces genere un poco de miedo las primeras veces. Bueno, digamos, ese rol no siempre lo tiene que tomar el psicólogo, o incluso se puede salir de ese lugar estático adentro de la terapia en un diván. Eso, claro. Digamos, claramente no existe en nuestro dispositivo, sino que es una estructura un poco más laxa en la cual más o menos todos hacemos todo, con algunas especificidades. Laburamos por cada pibe que tenga 3 referentes: un trabajador social, un operador y un psicólogo. Y ese laburo es en conjunto, digamos, que toda intervención que se hace es pensada en conjunto con el equipo y con el pibe. Porque, bueno, no tiene sentido si él no es el sujeto de su proceso, es medio complicado también. Tal cual. También se piensa, sí, un poco, digo, justo hablábamos de eso, ¿no? Es un trabajo que implica poner mucho, no solo el cuerpo, sino también lo emocional en escena. También están todas las emociones de los pibes y pibas que asistimos. Y además, digo, en esto de que es una dinámica convivencial, justamente es convivir un montón de personas. Digo, no sé, nosotros estamos particularmente en Barracas y en Abasto, pero también están las casas de Harley y Lugano. Y digo, es un poco esto, es convivir con, digo, más allá de que claramente hay una línea de trabajo profesional, que se piensan las intervenciones con los pibes y pibas, hay algo del día a día que tiene que ver con organizarse, con bancarse que esto, que algún pibe pudo haber venido medio cruzado ese día, o triste, o nervioso, y otro que está en otra sintonía, o alguno mismo de nosotros, que si bien uno, claro, trabaja desde otro lugar y es un trabajador o trabajadora que se piensa desde otro lugar porque está como ocupando otro rol en ese momento, sí, somos personas como cualquier otra y nos pasan cosas en nuestra vida, y un poco ahí también, digo, en esta lógica compañera que tenemos nosotros, también está un poco esto de ver qué le pasa al compañero o compañera con alguna situación. A veces pasa que uno no puede lidiar con una situación, o no puede, digamos, no ve cómo intervenir con algún pibe, y un poco es eso, es cómo sostenerse, ¿no? Entre unos a otros, porque son situaciones que ustedes cuentan muy complejas, muy fuertes, y que por ahí generan mucha frustración. Uno imagina eso, decir, bueno, ¿qué pasa si el chico esto se va a gira o no vuelve más? Todo ese trabajo que uno viene construyendo, ¿cómo lo sostienen ustedes, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente, ¿cómo se arman esos lazos? ¿Y cuáles son si pueden contar algunas situaciones o anécdotas o cosas que más son las que les preocupan, ¿no? Escenas o... Hay una anécdota que siempre contamos, que es el caso de un pibe que venía, digamos, habiendo cortado el consumo hace un par de meses, lo venía sosteniendo, digamos, estaba tomando otros roles y otros objetivos, se había empezado a laburar, lo cual era, digamos, estaba muy contento y estaba muy orgulloso de eso. El problema es que el laburo que había conseguido era de repositor en un supermercado, que eran 12 horas sin franco por un sueldo de 6.000 pesos. Claro. Yo creo que, digamos, esa situación bastante paradigmática de lo que significa la frustración de Y lo contradictorio por ahí de no saber que no podemos abordar todo, pero a la vez, y también como militantes, digamos, querer cambiar todo, querer revolucionar todo, y saber que la opresión de ese pibe o no ese pibe no se termina con el cese del consumo, sino, bueno, ahora hay una explotación laboral en la cual nosotros no le podemos decir que eso es una vida digna, ¿no? Claro. Y esta es una situación relativamente tranquila, no estamos hablando del pibe que se pegan giras, que recaen. Que nada, hay situaciones de violencia metidas en el medio, que obviamente todo ese trabajo que cuesta tanto por ahí se desvanece en poco tiempo. No queda otra que, sí, que bancarnos un poco el laburo también de lo que pasa con nosotros. Digo, nosotros estamos en las casas, pero digo, también a veces, no sé, ayer justo nos acordábamos con Ale del caso, ahí tenemos un compañero operador que trabaja con nosotros. Los operadores, para que se entienda un poco más, somos los que acompañamos un poco la rutina de los pibes, es de acompañar, no sé, esto, organizar un poco quién cocina, digo, porque uno de los problemas principales de la convivencia, como en cualquier casa, es, bueno, yo no voy a cocinar, yo no quiero limpiar, bueno, no sé, yo limpié ayer, hoy no quiero limpiar, digamos, yo bueno. Yo no lavo los platos en el baño. Claro. No, yo no le lavo los platos a nadie. Yo lavo los platos y no lavo las ollas, que eso es algo muy común, digamos, yo ya limpié, no sé, bueno, todo así. Que un poco desde ahí se labura, bueno, che, si están todos limpiando, digamos, bueno, algo que surge mucho, que siempre aparece, es, bueno, en esta lógica un poco de lo tumbero, de lo que significa, aparece, bueno, yo no soy el mulo de nadie, así que yo no voy a, le voy a lavar los platos a nadie, lo que decía Ale recién. Bueno, no, bueno, no somos el mulo de nadie, somos todos compañeros y compañeras, todos vivimos en esta casa, y como todos vivimos en esta casa, todos limpiamos también, y del mismo modo que comemos todos, digamos, bueno, un poco eso. Pero digo, bueno, en función de esto, los operadores somos quienes acompañamos esas rutinas, digo, desde organizar un poco lo que pasa dentro de la casa y afuera también, ¿no? Esto que contaba Ale al principio, bueno, un pibe que hace mucho tiempo que no va a un hospital, quien lo acompaña muchas veces es el operador, porque a veces los pibes llegan a un hospital desde que a veces no les, digamos, directamente los ignoran o no les quieren atender, hasta que no saben a dónde dirigirse, bueno, un poco los operadores acompañamos esa rutina. Digo, en función de esto hay uno de los compañeros operadores, Michael, que vive ahí en la 21, de hecho, es un pibe que vive ahí en el barrio y que conoce a muchos de los pibes que vienen todos los días a Puentes. Y uno de los pibes que llegó, Darío, llegó porque había ido a comprar al barrio. Michael, como otra de sus tareas en su vida, como una changa, hacía remises en el barrio con su auto. Y bueno, justo lo sube este pibe, lo para este pibe, no sé, pide un remiso a este pibe. Sí. Y bueno, y Michael le pregunta dónde iban, qué sé yo, y dice, ¿vos venís de comprar? Le dice, sí, vengo de comprar, no sé qué. Ah, bueno, mirá, yo conozco un lugar que donde trabajo yo, que nada, los pibes vienen a rescatarse, no sé si vos querés, no sé qué. Y le dijo, bueno, mirá, yo te espero el lunes si querés, y te llevo yo si querés. Y bueno, el pibe efectivamente fue. Ah, mirá. Darío, la verdad es que ahora está muy bien, hizo un proceso increíble en Puentes, está estudiando, está trabajando, se fue a vivir solo, tenía muchos conflictos con su familia, se fue a vivir solo, no está consumiendo en este momento, solo mantiene en este momento con Puentes un espacio de terapia porque él ya, digamos, reestructuró todas sus redes hacia afuera. Pero es un poco eso, a veces las intervenciones se dan desde ese, claro, lugar, ¿no? Un, claro, poco desde con quienes nos vamos cruzando, claro, en el día a día. Particular a la historia de cada uno, a la situación de cada uno. Es interesante lo que estamos compartiendo. Hay otra organización que en realidad se dedica a trabajar, sí, con jóvenes o distintos grupos y a elaborar video comunitario. Se llama Cine en Movimiento. Y ellos realizaron algunos cortos dedicados a este tema. Vamos a escuchar un fragmento del corto que se llama Rescatame para Rescatar, que fue protagonizado por Adrián Mitchell, un joven que le rendimos memoria, también falleció el año pasado, y él habla en primera persona contando su experiencia con las drogas, habla en el video a cámara, entrevista a su mamá también, que vamos a escuchar, y este fue realizado en el marco de Cine Movimiento junto con el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Ellos son de Seiza, este video. Hola, yo me llamo Adrián, soy de acá de Seiza y quiero contar esto, no es que quiero contar esto porque es mi historia, quiero contar esto porque la mayoría de los pibes que andan en la calle más o menos tienen la misma historia. Y no, ¿por qué los pibes caen en la droga? Y caen en la droga o no caen en la droga, ¿por qué los pibes se van a drogar todos los días? No es solamente porque les gusta, es porque la mayoría, qué sé yo, una parte de los pibes, qué sé yo, tienen problemas con la familia, y de repente dicen, bueno, se pelean con la familia y dicen, bueno, me voy allá a la esquina, voy, me fumo tres porros, una birra, un par de pastillas y ya, me olvido. Pero el otro día cuando se despiertan, otra vez se levantan y el problema está, ¿entendés? Pero corte es como un pasatiempo que tienen, ¿entendés? Antes yo trataba re mal a mi vieja, todo, me fui un par de veces en mi casa, no me importaba nada. Me decía, ¿cómo vas a estar así? Ya agarraba mi bolso, pum, lo bebo. Porque vos no valorás a las personas, cuando vos te drogás no la valorás. Me viniste a despertar una noche que te sentías mal, y lo tuve que dejar solito a tu hermano y llevarte al hospital, a la salita. ¿Y después qué pasó? Y te agarró como una depresión. Que no podías estar solo, que te sentías mal, te llevé a cenar eso, te llevé por todos lados, te llevé al hospital de Seis. ¿Y rápido encontraste algún médico, algún psiquiatra, algo? ¿Padre? Nadie me daba ninguna solución. Hasta que después de un mes más o menos fuimos al CPA de Seiza. Y bueno, yo decidí dejar la droga porque llegó un momento que casi me muero. Y dije, estaba como 3-4 días mal y en esos días yo pensé por dentro mío, bueno, sí. Si no me pasa nada, no me drogo más. Para mi futuro pienso tener mi casa, una familia, tener un par de hijos y bueno, que no pasen por lo mismo que yo pasé. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Bueno, escuchamos este testimonio de Adrián, no sé si se comparte un poco con lo que ustedes escuchan sí. en sus grupos. Me parece interesante ahí agregar un poco algo que es, muchas veces todo el tema del problema del consumo se problematiza desde un lugar, digo, nos pasa, escuchábamos un poco lo que decía Adrián, a mí se me venían a la cabeza algunas de las cosas que dicen los pibes, y algo de lo que nosotros intentamos problematizar muchas veces, que es que los pibes vienen, digo, así como nos encontramos a Pablo, que lo escuchábamos en un audio anterior, hablando de toda la cadena que se desarrolla en torno al problema de las sustancias, también aparece mucho esto de, bueno, a mí nadie me puso una pistola en la cabeza para que yo me drogue. Bueno, es cierto, digamos, en la literalidad es cierto. Mm. Lo que sí sucede y que me parece que es importante tenerlo en cuenta es que la droga no cae del cielo ni viene de un árbol, y que hay lógicas que son absolutamente perversas en los barrios, populares donde nosotros estamos todos los días. Y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con las fuerzas de seguridad, en connivencia con los narcos en los barrios, con los tranzas, los pibes que desde muy chicos están siendo soldados de un tranza. El soldado es aquel que cuida, digamos, al tranza, viendo quién entra, quién sale de comprar. Los pibitos que son satélites, se los llama satélites, que son los que rodean al lugar donde se vende y que también tienen un poco esta función de mirar desde otro lugar. No sé, las pibitas que sufren explotación sexual, y que se acuestan con cualquiera por una bolsa de pasta base. Digo, entonces, realmente es muy complejo, porque a veces hay una idealización, y que nosotros entendemos que nuestro trabajo es complejo y que realmente no muchas personas están dispuestas a hacerlos, y realmente para nosotros lo elegimos todos los días, digamos, esto de ir a las casas, de hacernos cargo de una situación, nosotros como un montón de militantes más y de compañeros y compañeras de otras organizaciones también, pero también nos parece importante poder problematizar estas otras cuestiones porque realmente es muy compleja la situación en los barrios y ahí las organizaciones también, me parece, y el Estado mismo, ¿no? Debería hacerse la pregunta, ¿qué le estamos ofreciendo a los jóvenes nosotros, a todos los jóvenes en general, digamos? ¿Por qué para los jóvenes? Porque digo, esto de ser soldado, digamos, todas estas cuestiones dan un sentido de pertenencia que nosotros podemos considerar negativo, pero que al fin y al cabo los ponen en un lugar a los pibes donde pertenecen a algo. Bueno, nosotros como organizaciones, el Estado, ¿qué espacios, qué lugares da a estos jóvenes para que pertenezcan y que no sean estos lugares absolutamente negativos, que los ponen, digamos, que además, esto vuelvo a repetir, son claramente perversos, digo, sí. Los barrios están súper militarizados y sin embargo las únicas ambulancias que entran a los barrios son las que ganamos nosotros después de la lucha de la carpa villera, digo, ¿no? Y la razón por la que no entran las ambulancias del SAME es porque las villas son inseguras. Y entonces, ¿para qué están súper militarizadas las villas si están para pegarle a nuestros pibes? Hace muy poco estuvieron amenazando a dos chicos de La Poderosa, digamos. Y esta es una situación que se repite todo el tiempo y que, por ejemplo, en el caso de los pibes de La Poderosa llegó porque eran pibes de La Poderosa, pero nosotros sabemos que hay un montón de pibes y pibas que todos los días en los barrios los golpean, que no nos enteramos y que un montón de pibes todo el tiempo, no solo porque a veces también aparece esto, no, bueno, se mueren por la droga. Sí, es cierto, digo, hay un montón de pibes que por las cuestiones de consumo realmente físicamente, digamos, pasan cuestiones, digo, de, no sé, un ataque al corazón y otras cosas, pero digo, hay un montón de pibes que mueren por enfrentamientos entre bandas en los barrios. Eso claro. No es un modo de vida real, saludable, que nosotros podamos tener, digamos, que los pibes tengan que vivir, los jóvenes de estos barrios tengan que, digamos, sea la única propuesta que haya. Digo, ahí un poco es la pregunta que nos hacemos nosotros también. Clarísimo. Y en el audio se escuchaba a la mamá de Adrián. ¿Ustedes tienen contacto, trabajan con las familias? ¿Hay algún registro de eso? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Logran llegar? Sí, es un poco también dependiendo de cada caso. En muchos casos es la propia familia la que se acerca con el pibe, porque ahí ya existe, digamos, un lazo, una red, digamos, de contención o de cuidado, en la cual el pibe se siente que pertenece. En muchos otros aspectos no tenemos trabajo con las familias, pero porque no existe un interés por parte del pibe por tener eso. No sé, ahora estamos laburando particularmente con muchos pibes en situación de calle, que la mayoría era familias de clase laburante, pero que tenía una casa, más o menos un circuito armado. Sin embargo, por diversas situaciones de opresión, el pibe se termina yendo de la casa, y ahí, digamos, no existe el ideal de la familia nuclear, y decir, bueno, pero ¿por qué no volvés con tu madre, con tu padre, que tanto? No vuelvo, no. Pues mi viejo fajaba a mi vieja y también a mis hermanas, entonces ahí no tiene sentido trabajar con las familias, porque es quizás el desencadenante de esa problemática de consumo. Allá no me acuerdo cómo se llama el pibe del video, pero viste, decía, bueno, tiene algún problema, entonces consumo. Aparece más el concepto más clásico de la droga como quita pena, pero es un poco esto que también decía Vane, digamos, ahí en nuestros barrios hay un grado tal de precarización de la vida, desde la imposibilidad de acceder a un laburo digno con derecho, hasta la imposibilidad de acceder a cloaca o servicio de salud básico, en la cual todo circuito de identificación está anulado. Digamos, no hay escuela, no hay una identificación en la escuela, en el barrio. Hay una identificación quizás con las parroquias o con las iglesias, pero los que están afuera de eso no les queda mucha otra opción, digamos, y ahí es donde aparece, bueno, la vía del transo, de ser soldado, o ese circuito de identificación, que resulta mucho más rentable y más interesante que ser un gil laburante. Obviamente se levanta a las 6 de la mañana para ir a laburar por un salario de mierda, encima que por un laburo sin derechos laborales. Y en algunas de las actividades que realizan son talleres. Ustedes vi que ahí en el video hay talleres de encuadernación, o hay boxeo también. ¿Qué otras cosas realizan con los chicos? Hay talleres, hay taller de rap. El taller de rap funciona bastante bien, está bueno. Los pibes hacen cosas bastante piolas ahí. Hay taller de percusión. De hecho, hace poquito nos reíamos de Harley tenía una perra, Rally, una perra que habían rescatado aparte de la calle. No sé qué pasó, pero los pibes de la ranchada que están ahí parando cerca de Harley vieron que una señora se la llevaba a la perra, aparentemente. Aparte era una perra, ni de raza, ni nada, toda melenuda, medio con... Una perra de puentes. Una perra bien de puentes. Bueno, la cuestión es que la perra, alguien se la llevó, no saben bien por qué pasó. Bueno, le hicieron un rap, hicieron unos carteles buscándola, la dibujaron a la perra porque no tenían fotos de la perra. Digo, pero a nosotros lo que nos parecía interesante de todo ese proceso era justamente una de las compañeras que trabaja ahí, Diana, contaba, ¿no? Bueno, los pibes cuando vinieron al principio no la querían ni tocar a la perra, no querían tener como, no sé, como no les interesaba que la perra estuviera ahí. Y todo el lazo que fueron creando con esa perra, todo lo que les pasó, digamos, todo eso, que muchas veces las casas de puentes son eso, son como ese lugar donde a los pibes se les permite ser pibes, ¿no? Porque la calle también te pone en un lugar de mucha crueldad, de esto, de siempre ser el más malo, siempre ser el peor, siempre, ¿no? Bueno, digo, hay algo, nosotros no, claramente no, ni los romantizamos a los pibes, ni los victimizamos, pero claramente el circuito de la calle es un circuito muy cruel y te ubica en un lugar de violencia, digo, tanto uno que es violentado como que te ubica en un lugar de violencia frente a otros. Entonces siempre está esta cuestión, bueno, para estar en la calle tenés que ser el más malo de todos, el más chorro de todos. Esto un poco lo de la cultura tumbera, ¿no? Bueno, siempre esto, y las casas aparecen, digo, las casas de puentes aparecen como ese lugar donde, bueno, puedo estar mal porque me robaron a la perra, me pasa esto, digamos, estoy nervioso y me puedo poner a llorar, y acá nadie piensa que soy, no sé, que no tengo por qué llorar porque yo soy un macho del barrio. Y un poco las, digo, aparecen esas otras cosas, digo, un poco ahí se escuchaba a Paula diciendo esto es como una familia, ¿no? Bueno, y lo que decía Ale, ¿no? De que acá aparecen otros conceptos de familia, acá la familia somos otros, digamos, y quizás, bueno, quizás no está el padre, no está la madre, como en el sentido de lo que nosotros nos imaginamos como una familia, pero sí aparecen otros actores ahí que para los pibes juegan y que son incluso ellos mismos que dicen, bueno, che, tal no viene hace, esto que decíamos antes, che, tal no viene hace tanto tiempo, ¿por qué no lo vamos a buscar? Y un poco es el rol del afecto, el rol del cariño desde otro lugar. Y cómo se aparecen otras cosas de los pibes que están buenísimas, digamos, y que los pibes en la calle no tienen la oportunidad de poder demostrar, porque siempre, además de que ellos tienen que aparentar que son los más malos, siempre se está esperando que sean los más malos. Clarísimo. Se nos está acabando el tiempo. Si quieren más información, pueden entrar al Facebook y buscar Red Puentes Abordaje Comunitario en Consumos Problemáticos, y allí van a conocer, van a escuchar el rap de Rally y otras fotos de actividades y de videos que realizan la Red Puentes, y quizás también pueden comunicarse con nosotros. No sé si tienen alguna otra manera o alguna invitación o alguna cosa que quieran difundir. Sí, por ahí está el teléfono, hay uno de los teléfonos de los centros, que es el de Barracas, digo, pensando en que quizás alguien conoce a alguien que se quiere rescatar o quiere recibir algún tipo de orientación, que es 4301-3959, ese es el teléfono de Barracas, pero que si son de otros barrios no hay problema, porque todos estamos comunicados, somos todos compañeros de la misma organización y de la misma estructura, y si no, por el Facebook nos pueden escribir y también respondemos por ahí. Les agradecemos mucho por haber venido a contar la experiencia. No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Y así llegamos al final de este puente número 297. Nos quedan pocos para terminar el año. En tres programas más ya nos despedimos de este 2016. Les agradecemos mucho por haber estado al otro lado. Gracias Emiliano en la operación técnica. Gracias a Candela Crebatini ahí en la producción, a Carla Borria en la coordinación de aire y a todo el equipo de producción del puente. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. El puente, un espacio para la construcción colectiva. El puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.